espero que economía va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio sindical, la voz de los trabajadores. Como todos los lunes, transmitiendo en directo desde la sala Clotario Blest, de aquí de las dependencias de la Confederación General de Trabajadores, la CGT. Por eso esta es la radio sindical y por eso es que siempre nuestro enfoque aquí desde la economía, más que un enfoque crítico, podríamos decir que, o tratamos de hacer un enfoque desde los trabajadores, en esta disciplina tan endiosada, tan ahí arriba en el Olimpo que cuesta tanto bajarle, a lo cual a veces uno le tiene tanto miedo a enfrentarse, y es algo tan, tan cotidiano como cuando uno le pagan el sueldo, como cuando uno compra algo en el almacén, etcétera. En el día de hoy, en el, si no me equivoco, 214 ya capítulo de Econo Nuestras, estamos transmitiendo no solo por la radio, sino que también por el streaming de el Facebook de Econo Nuestras, ahí se podrá ver los que están viendo ahí cómo andan, pero ven un asiento vacío y eso porque vamos a tener un invitado, pero después del primer bloque vamos a estar conversando de esta plataforma que en su origen era Chile Mejor sin TPP, pero que en el fondo se ha expandido a cuestionarse la política comercial de Chile, siempre enfocada ahí como caballito de batalla, como punta de lanza, el tema de los tratados de libre comercio. Incluso hoy en día, cuando Chile posee aproximadamente, o siendo bien específico, 26 acuerdos comerciales con 64 economías del mundo, podríamos decir que la labor podría estar hecha, digamos, ya se firmaron los tratados que se tenían que firmar, pero siempre hay un proceso de profundización. Esta plataforma del TPP nació justamente para enfrentarse al Trans-Pacific Partnership, este acuerdo plurilateral que incluía 12 países. Y bueno, en torno a esa oposición, que justamente al final terminó cayéndose, es que vamos a tener en nuestro entrevistado el día de hoy, Claudio Rojas, que es de esta plataforma Chile Mejor Sin TPP o Chile Mejor Sin TLC. Ahí vamos a estar conversando con nuestro invitado. Pero para comenzar, lo primero es decir que en este bloque es que vamos a hacer nuestro sorteo, el sorteo del libro Liberación del Trabajo. Ahí tengo una imagen del libro, porque el libro lo tengo bien guardadito, de George F. Nicolai, Liberación del Trabajo, un ensayo acerca del desarrollo del trabajo humano. Como siempre, creo que ya vamos como en el cuarto sorteo de libros aquí en Econo Nuestras, en gracias a, o por gentileza de, Editorial Eleuterio. Ahí los compañeros que nos facilitan esta conexión con aquellos que nos escuchan o que nos ven a través del streaming, para llevarles estos documentos siempre salidos recién del horno ahí del Editorial Eleuterio. Así que, como siempre, un fuerte abrazo a los compañeros. Pero antes quería hacer pasar un pequeño aviso. Compañero Pedro Toledo, amigo aquí de la radio, va a estar exponiendo sus fotografías en un festival que se llama Al Rojo Pop. Es un festival que se va a desarrollar en el Movimiento por la Diversidad Sexual, ahí en el MUMS. Va a haber música, poesía, van a haber documentales, va a haber fotografía, como les decía, va a haber fiesta. Eso es este sábado a las 8 de la noche. El compañero me dijo si podía pasar este anuncio. Por supuesto, cómo van a pasar este anuncio, de un amigo aquí del espacio, un amigo aquí de la radio también. Así que para que vayan a ver fotografía, este festival que se llama Al Rojo Pop, que va a ser este día sábado, como les decía, esto es en Santa Mónica, ahí por Metro República, y lo organiza el MUMS, como les decía, el Movimiento por la Diversidad Sexual. Bueno, como les contaba, al final de este bloque vamos a estar haciendo el sorteo del libro, pero quisiera darle un poquito más de contexto a la entrevista que vamos a hacer más adelante, para dejar ahí a Claudio explayarse más. Nosotros nos hacemos siempre a un lado cuando hay invitados, sabemos que somos muy buenos para hablar, así que más nos vale tener invitados que digamos nos hagan un poco el peso y nos ayuden a quedarnos también un poco en silencio. Pero ya que estamos estamos todavía en espera de que llegue nuestro invitado para el segundo bloque. Les quería comentar un poco la motivación detrás de hablar justamente de la política comercial chilena, que es algo que lo cual la gente debería estar un poquito más, creemos, enterada. De hecho, justamente la semana pasada publicamos una noticia respecto a la irrupción de China como ahí gran maestro de la infraestructura con este plan que se llama la nueva ruta de la seda y que está gastando muchísimo dinero en perfeccionar puertos, vías ferroviarias, etcétera, para poder llevar y traer también recursos, por ejemplo, llevar a Europa y traerse algunos desde África, etcétera. La conexión ahí con el sudeste asiático, que son los países vecinos, etcétera. De alguna manera China se ha propuesto tener esto listo ya de aquí a unos 25 años, si mal no recuerdo, a ver, de aquí a 30 años más. Creo que era como el 2049 para el aniversario justamente de la República Popular China, su primer centenario, digamos. Entonces, en ese contexto de esta China que uno pareciera que acaba de emerger, ¿no? Pero que en realidad estuvo solo dormida. De hecho, cuando publicamos esa noticia en Econonuestra, un compañero nos decía, increíble cómo poca gente cacha está, digamos, imbuida en estos temas, ¿no? De geopolítica, geoestrategia, o incluso menos que eso, en temas comerciales, socios comerciales chilenos, cómo está Chile respecto a su política comercial hacia el exterior, etcétera. Es poca la información, entonces consideramos que era necesario, pertinente, tener esta entrevista del día de hoy. Y continuando con lo que les decía respecto de China, lo interesante, creemos, es mencionar que ante la emergencia de China, que como les decía, estaba dormida, porque China en realidad fue potencia. O sea, mientras nosotros hablábamos del Imperio Romano, los chinos ya eran gigantes. Cuando hablábamos de, no sé, de la irrupción de la España colonizadora y esta Europa precapitalista ahí entre el siglo XV y el siglo XVIII, también los chinos estaban dominando. Si fue en realidad hace unos, diríamos, unos 150 años, luego de las guerras del opio ahí, entre la que era la potencia emergente en ese momento, Gran Bretaña, donde se funda, digamos, este modo de producción capitalista, lo cual nos abocamos bastante en tratar de suprimir de este planeta, los chinos perdieron un poco esa hegemonía y en silencio vivieron, bueno, primero la derroca, se derrocaron, digamos, sus dinastías, qué sé yo, esta versión imperial de este modo producción asiático que se haya mantenido casi intocable en todos estos siglos, y llega la República Popular China, que en un proceso de reformas, ahí después de la muerte de Mao, a mediados finales de los 70, comienza, digamos, este camino que hoy en día lo sitúa nuevamente a la cabecera. Y justamente cuando eso ocurre, cuando nuevas emergencias se asoman, es que las potencias existentes, que ya estaban ahí, las potencias que estaban, digamos, mandando, obviamente tienen que hacer nuevas alianzas, y ahí es donde salen este tipo de acuerdos supranacionales, o en realidad la palabra técnica ahí es plurilateralismo, ¿no? En el caso del TPP, por ejemplo, que es de lo que vamos no solo hablar hoy día, pero es uno de los grandes íconos, digamos, de esta nueva versión, digamos, de mega acuerdos en el mundo, involucra 12 países, Canadá, está México, está Perú, está Chile, está, bueno, obviamente Estados Unidos, y por el lado asiático está Oceanía, está Australia, Nueva Zelanda, pero por el lado asiático también está Japón, Singapur, Brunei, Vietnam, quizás se me escapa alguno por ahí, pero en total son 12 países y él apenas asumió Trump, ¿qué hace? Vota el TPP, pero el resto trata de reflotarlo. La razón de por qué lo vota, bueno, eso que probablemente lo vamos a estar conversando más adelante, pero lo interesante es entender que justamente ante la posibilidad de la emergencia de una nueva potencia, los que estaban ahí mandatando, digamos, la economía internacional, se refuerzan. Y en el caso del TPP, justamente lo que venía a ser era como un reforzamiento, algo que estaba viendo hace rato las administraciones estadounidenses de cómo reforzarse a nivel internacional ante la avalancha, por ejemplo, de exportaciones chinas, ante el manejo de las divisas del dólar por parte también de los chinos, etcétera. También ante, por ejemplo, el reacomodo de la Unión Europea, bueno, que en este momento diríamos que no hay muchas fichas puestas ahí, después de la salida de del Reino Unido, que se votó a través del Brexit, pero digamos que estos reacomodos siguen siendo, digamos, tema especialmente para países en vía de desarrollo como Chile, con economías tan abiertas como Chile, donde las exportaciones son, digamos, el eje del crecimiento chileno. Esa es la gran razón por la cual se habla de que la situación actual no está tan bien, es porque el precio del cobre, que es casi la mitad de lo que se exporta en Chile, está a la baja hace un par de, ya diríamos, podría ser como un año y medio, dos años, justamente a raíz de una ralentización de la actividad china, y eso repercute en la economía local a través de del montón de conexiones y redes que se establecen económicamente, ya sea, para pensarlo súper sencillamente, hay contratistas que no están tomando trabajo, eso genera cesantía, pero también hay servicios, como por ejemplo, no sé, imagínense un negocio o el mecánico de estos grandes camiones que ya no están operando como tanto, baja un poco la actividad y eso repercute completamente a nivel nacional cuando tienes un país que depende solamente mayoritariamente de un bien. Ese es el caso de Chile. Y por lo mismo es que estos temas de política exterior a nivel comercial creemos que son tan relevantes. Cuando hablamos de eso nos referimos a exportaciones, nos referimos a importaciones, nos referimos al mercado cambiario de las monedas, al dólar, peso, yens, qué sé yo, yuanes. También nos referimos a inversiones, pero también hablamos de soberanía. Aquí hemos hecho programas sobre, por ejemplo, el Plan IRSA, después de que unos compas habían asistido al el AOPA, que vendría a ser una especie de integración latinoamericana, pero por las bases, no por arriba, digamos, que es lo que también se pretende hacer ahora a través de la unión de Mercosur con la Alianza del Pacífico, y en fin. Ese es un poco como el contexto, es mucha, digamos, lo que pasa, es difícil abarcarlo en un solo programa, pero yo creo que lo importante es dar a entrever que muchos de los conflictos internacionales justamente tienen que ver hoy en día con los términos, digamos, de intercambio, los términos, digamos, de comercio a nivel internacional. La economía internacional en general está dominada por el comercio. Yo diría que si nos ponemos a pensar que la Organización Mundial de Comercio tiene 22 años, con suerte, se fundó ahí como en 94, 95, naturalmente podemos pensar que es algo como de esta era, ¿ya? Así que la invitación en general, no solo a quedarse en sintonía de este programa, sino también estar atento justamente a las noticias internacionales al respecto. Nosotros tratamos de subir harta información de geopolítica, geoestrategia, le estamos tratando de hacer harto seguimiento hasta la nueva ruta de la seda china, para que vayan interiorizándose también con aquello, con lo que ocurre en Europa, para tratar de entender. El ascenso de Trump tuvo mucho que ver justamente con esto, con ese desencanto que había con la deslocalización de la empresa estadounidense en lugares donde la mano de obra era mucho más barata. Hizo, a juicio, digamos, de masas trabajadoras en Estados Unidos, perder puestos de trabajo o precarizarse, y vieron una oportunidad en este Trump que les prometía como cual vendedor que esa situación se iba a revertir, cuando se sabe que en algunos casos ya son, digamos, muchas de las medidas que pueda proponer el señor Trump pueden salir perfectamente el tiro por la culata para los trabajadores que confiaron en él. Así que para justamente tener esta información más a mano, para entender un poco qué es lo que está pasando a nivel internacional, porque las mismas elecciones francesas también estuvieron marcadas por estos mismos fenómenos de que empresarios franceses iban a poner las empresas fuera, que los trabajadores a nivel local se veían precarizados y por eso después tendían a votar por personas nefastas como Le Pen, que ni siquiera es como una Trump francesa. Yo diría que es porque Trump es un payaso rodeado de fascistas, pero esta señora es derechamente una fascista. Y los resultados tampoco son más alentadores. O sea, quienes están ganando las elecciones, no sé, en Holanda, también en la misma Francia, son sectores como, digamos, liberales, que obviamente no van a ser tampoco un cambio positivo para la realidad de los trabajadores de esos lugares. Pero, en fin, como les digo, siempre estar atento a ese tipo de cosas que de repente sean tan engorrosas, que a veces las noticias no las tratan tanto, uno nos invita a que esté mucho más al tanto para saber cómo se despliega, digamos, los poderes a nivel internacional por medio de la economía, por medio de el intercambio, por medio de inversiones, etcétera. Bueno, pasemos al sorteo, ¿les parece? Vamos a hacer el sorteo, como les decía. Ahí va la imagen para los que nos ven en el... No ando con el libro original. Ese estaba, como les decía, está bien guardado. Es el libro Liberación del Trabajo, gentileza de Editorial Eleuterio. Esto es un ensayo justamente acerca del desarrollo del trabajo humano. Obra de George F. Nicolai. Tuvimos una gran participación, así que queremos desde ya agradecer, bueno, primero, como siempre, el aporte de Editorial Eleuterio con este libro recién salido ahí, fresquito, de sus imprentas. Pero también aquellos que nos preguntaron si podíamos sortear este libro más allá de Chile, la verdad que, bueno, eso en realidad encarece todo el proceso, pero... estamos igual ahí analizando si es que podemos internacionalizar, aunque sea al menos quizá los países vecinos, ver ahí cómo podemos costear esos envíos, digamos, para si es que obviamente saliera premiado algún compañero que nos escucha o que nos sigue o que revisa la página de Facebook o economistas.cl, donde ustedes saben que se guardan todos estos programas, capítulos del programa de radio, para ver si podemos también incluirlos en estos sorteos. Pero muchas gracias en todo caso, recibimos mucha buena onda, recibimos muchos comentarios, así que se agradece, siempre se agradece la participación, incluso las críticas, que a veces no hay muchas, pero nos gustaría que hubieran más, para seguir mejorando. Bueno, pero vamos un poco al asunto, vamos a hacer un redoble tambor. Nosotros tiramos un aleatorio de toda una lista aquí de los concursantes, tiramos un aleatorio ahí en el Excel, así que voy a hacer yo nomás los redobles, no sé si me puede ayudar allá adentro, pero... Y me salió el número 76, y 76 es... Para Praxis Libertaria Difusión. ¡Wow! A los compas los conozco, esos son de Valparaíso. Así que los compas de Praxis Libertaria, medio ahí de Facebook, lo pueden revisar, se han ganado el libro. El que los conozca no quiere decir que esto esté arreglado. Compañero ahí, DJ, ¿te vio cómo estábamos haciendo el sorteo? Esto fue ojeado aquí mismo. Ahí está el... El, bueno, se ve raro, ¿no? Praxis Libertaria. Ahí acabo de obtener el libro. No sé cómo lo van a hacer. Esperemos que lo usen justamente, ya que es un espacio de difusión. Ojalá usen el libro justamente para difundir. Así que muchas gracias a los que participaron. Como siempre ustedes saben, Editorial Eleuterio cuenta con nosotros para estar sorteando libros. Así que el agradecimiento para ellos, el agradecimiento para ustedes que nos siguen, que nos apoyaron en este trabajo de difusión, y vendrán nuevamente concursos, eso lo sabemos. Por mientras, y mientras seguimos esperando a que llegue nuestro invitado para comenzar en el próximo bloque para hablar de esta plataforma Chile Mejor Sin TLC, Chile Mejor Sin TPP, vamos con nuestra primera canción, ya que les trataba de hacer una especie de introducción a lo que ocurría a nivel global. Vamos con esta canción que se llama Tiempo de Problemas, Time of Troubles, y es de la banda gringa Temple of the Dog. The spoon Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, aquí volvemos mientras seguimos esperando, digamos, la llegada de nuestro invitado para la segunda media hora de este programa, para hablar un poco de los tratados de libre comercio, de la política comercial chilena, esta versión, digamos, bien neoliberal del cómo Chile debería conectarse con el resto del mundo, por lo general siempre haciendo una vista más global en vez de enfocarse, digamos, a la conexión aquí regional, digamos, con los países vecinos, etcétera. Quería comentar un poco más justamente de esto de lo que es la nueva ruta de la seda china, entendiendo un poco que el contexto claro es lo que mencionábamos en el bloque anterior de una China que estuvo solamente, entre comillas, dormida durante los últimos 150 años, pero que siempre había dominado, en particular justamente las rutas de comercio. 2000 años después es que se quiere reflotar esta ruta de la seda, y para eso se contemplan operaciones les voy a mencionar algunos proyectos, ¿no? Son bastante interesantes en todo caso, pero en el fondo lo que se trata es un sistema como una red, digamos, que incluye ferrocarriles de alta velocidad, puertos, centros logísticos con los que China en el fondo pretende emular lo que fue el antiguo recorrido que unía a Occidente y Oriente hace 2000 años, un recorrido que generaba una unión no solo comercial sino que también cultural. Hay algunos que sospechan obviamente que esta irrupción de China hacia el mundo a nivel de infraestructura también podría sentar, digamos, las bases para futuras bases, valga la redundancia, bases militares. En particular, si nos ponemos a pensar que al menos hay dos lugares por los cuales el plan chino tiene conexión con el océano, digamos, con el mar. Uno es en Pakistán, un gran aliado o un eterno, digamos, aliado de China, y el otro es en Sri Lanka, que para los dos casos, digamos, lo que se pretende hacer es potenciar los puertos locales. Eso es la razón por la cual los países, digamos, se abren, digamos, a la opción del trabajo chino y al fortalecimiento de la infraestructura local con inversiones provenientes desde el gigante asiático. Y es porque, entre otras cosas, se les promete un desarrollo, un crecimiento que también han experimentado ciudades chinas, especialmente las costeras. Ese es el caso, por ejemplo, de Pakistán, que no me acuerdo cuántas hectáreas en realidad ya ha facilitado, digamos, para la implementación de un puerto administrado por los chinos, que para los chinos les va a dar la ventaja de poder sacar sus productos por ahí, evitándose rutas que tienen climas más complicados, que elevan obviamente los costos, y también donde hay mucho robo o estas versiones modernas de los piratas. Es en el caso de Pakistán y Sri Lanka, que podríamos decir que es como parte de la ruta marítima por la cual se está abriendo camino China a través de estos puertos bien localizados. La otra es terrestre. Y para eso quería mencionarles, de hecho, una noticia que a mí siempre me llamó la atención que pasara tan desapercibida, que es, por ejemplo, la ruta China-Madrid. Esa ya lleva más de un año funcionando. Y es, curiosamente, el servicio ferroviario más largo del mundo. Imagínense unir China con Madrid, y eso involucra, entre otras cosas, por ejemplo, obras de un nuevo tren de alta velocidad que podría unir Pekín con Moscú, que ya están unidos sí, por el Transiberiano, pero esto sería en un tren de alta velocidad y solamente se podría hacer, por ejemplo, en 30 horas, que eso es ¿cuánto? ¿Un día y 6 horas? Frente a los cuales, a los 5 que se muera hoy en día. Esas cosas son cruciales, digamos, en la estrategia de China, que mirándose al ombligo, que ese fue como el cambio que tuvo en el último tiempo, ahora dice, bueno, nos miramos el ombligo, nos fortalecemos y le damos de nuevo para afuera, para abastecer al mundo. Somos la fábrica del mundo y ojo, se están planteando, no como la fábrica, digamos, que ha tenido la fama así como de ser una fábrica de cosas copiadas y de mala calidad, sino que una fábrica de alta tecnología, y para eso obviamente está invirtiendo un montón en investigación y desarrollo, utilizando esta típica jerga, digamos, de los negocios. Bueno, ese en el caso de las rutas que conectarían, digamos, Occidente o al menos lugares más europeizados, porque incluimos también a Moscú, pero por ejemplo con España, una ruta gigante ahí entre España y China que ya existe y que ya está operando. Pero el otro caso tiene que ver con los con las rutas, digamos, dentro de lo que usualmente uno conoce como el sudeste asiático, ¿no? Nos referimos ahí a la Indochina, donde está Laos, donde está Camboya, Tailandia. No sabemos si se van a meter con Vietnam. Los chinos, curiosamente, no se llevan muy bien con los vietnamitas. Digo curiosamente porque uno diría, bueno, son países de inspiración comunista. Uno pensaría que sí, pero no son tan buenas las relaciones. Pero, en fin, digamos que la conexión que se quiere hacer un poco es pasar por Laos y llegar ahí a Birmania. Como siempre, obviamente, en este caso no solo para vender, sino también sirve para traer recursos naturales. Lo mismo del caso de rutas que se quieren mejorar, por ejemplo, en Indonesia. Eso también permitiría que los chinos pudieran abastecerse de productos en Indonesia, y Indonesia es un país tremendamente poblado, que es prácticamente un socio estratégico en el mundo, que de repente uno lo mira muy, muy a huevo, digamos, pero pensándolo bien, es un archipiélago con una población gigante. Creo que es como la quinta nación más poblada del mundo. Así que, bueno, esa vendría a ser como esta otra visión, digamos, una red de trenes o de vías, y que si bien, por ejemplo, en el caso de Indonesia, un archipiélago, nos referimos a vías internas dentro de las islas más grandes, por ejemplo, la isla de Java, donde está Yakarta, la capital. Y bueno, el último codito, digamos, fuerte de apoyo en infraestructura por parte de los chinos al mundo, obviamente no hay que ser ingenuo, aquí no hay puntada sin hilo, naturalmente tiene que ver con las inversiones chinas en África. Nosotros venimos hablando de esto hace mucho tiempo, me acuerdo principalmente porque una época en la cual hubo hartas revueltas de trabajadores mineros en países del África subsahariana. No me acuerdo muy bien si era Sudáfrica en particular, pero si no era algún país de los vecinos, ¿no? Que con Sudáfrica conforman el llamado SACU, que es una unión aduanera. Pero las protestas eran por las condiciones de trabajo, y esas eran minas que estaban siendo manejadas por capitales chinos, eran minas que pertenecían a los chinos. Entonces ahí es cuando uno empieza a preguntarse, ¿no hay mucha diferencia quizás entre quién te está dominando? Naturalmente nosotros creemos que no, que la opresión puede ser homóloga si se sigue siendo opresión. Pero lo interesante aquí es justamente el cómo se va, cómo se ve, cómo se va palpando, digamos, especialmente en esta era tan interconectada, tan intercomunicada, aunque con harta falsedad también flotando, pero independiente de eso, limpiando un poco la, abro comillas, posverdad, como la han llamado ahora, para mí son mentiras nomás, limpiando un poco eso, uno se da cuenta que lo que está viendo es la emergencia de una potencia. De hecho, lo voy a citar con una frase, decía, un imperio de alcance mundial estaría a la vista. Eso lo vi en un artículo publicado en rebelión.org y me gustó esa frase. Y bueno, y en el caso africano, efectivamente, las inversiones chinas hace rato ya se están desarrollando. Hay toda una idea de red de transportes en lo que es el África Oriental, que obviamente es la que le queda mirando, digamos, hacia China, por ejemplo, en Kenia, en Sudán del Sur, en Ruanda, en Burundi, y a la vez esa red, digamos, de transportes, que incluyen ferrocarriles, obviamente, conectarían con otras grandes ciudades, digamos, de África. África, un continente que ha crecido un montón últimamente. Obviamente hay polos que crecen mucho más que otros, hay países o ciudades que crecen mucho más que otras, pero ha tenido un impulso bastante fuerte y tiene a todos, especialmente no solamente a raíz de este crecimiento, sino también a raíz de que tienen recursos naturales per sécula, ¿no? O sea, al menos como una condición, competitivamente, digamos, tienen mucho potencial y estos países como China van a sacarle los recursos, ¿eh? Una cosa que vienen haciendo los europeos hace mucho tiempo y ahora, digamos, se le ha afilado los dientes a los chinos. Es una forma que tendríamos para decirlo y ahí están, pues. Sobre el continente africano, siempre sometido. Es bastante interesante también lo que pueda pasar ahí. Al menos a nivel personal también recomendamos seguir mucho noticias africanas. Es muy fácil decir africano si consideramos que son, ¿cuánto? Como 64 países los que componen el continente. Son distintos, ¿no? Comparten obviamente cultura, qué sé yo, pero es como decir América. Con todos los países que desde Canadá, digamos, hasta Chile y Argentina. Es una generalidad a veces un poco simplista, demasiado simplista, diría yo, pero aún así es importante poner también los ojos y la atención en lo que está ocurriendo en África. Bueno, eso. Vamos con otra canción, ¿les parece? Volvemos después de esa para continuar hablando de los tratados de libre comercio. Yo creo que junto a nuestro invitado. Y vamos con esta canción de Escape. ¿Qué quieren que les diga? La canción se llama El Imperio Caerá. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, aquí estamos, como les decía, con Claudio Rojas. Claudio es de la plataforma Chile Mejor sin TLC. Y ojo, le pregunté justamente a Claudio si era, digo, sin TPP o sin TLC. Me dijo, lo cambiamos la semana pasada. Es Chile Mejor sin Tratado de Libre Comercio. Para los que nos están viendo, ahí Claudio manda un saludo a la gente que nos está viendo en el streaming. Pero por mientras nos pueden escuchar, nos va a acompañar hasta segunda media hora. ¿Cómo estás, Claudio? Aquí estamos, felices de participar y te doy las gracias por la posibilidad de participar porque una de las de los nortes de la plataforma justamente era tratar de llegar a los sindicatos porque es la manera de masificar todo este tema, ¿ya? Porque es mucho, es muy grave y es importante que se conozca. Queremos llegar a los sindicatos, a los trabajadores y queremos llegar a los estudiantes. Entonces, este medio me parece excelente. Se hace lo que se puede, así que muchas gracias. Así que te agradezco desde ese punto de vista la invitación, porque es justamente lo que necesitábamos. ¿Démosle al tiro? Sí, Claudio. Oye, mira, este TTP, ¿ya? Que todo el mundo piensa que se cayó porque se bajó Trump, hubo un esfuerzo del gobierno chileno en marzo, en Viña, invitó a todos los cancilleres de los otros 11 países a los que sumó China, y vino un veedor de Estados Unidos. Estados Unidos no va a servirle en bandeja a China un tratado, es cuestión de tener dos dedos de frente. Ahora, Chile insiste en la resurrección de estos tratados y de esta nueva metodología de ese tratado. Y aquí quisiera yo hacer una introducción del tema, porque estamos hablando de TTP, el Tratado Transpacífico. Estamos hablando de TTIP, Tratado Transatlántico. El TISA, que es el tratado que los involucra a todos, 52 países hoy día, y los servicios. Hay otros tratados como el CETA, el TLCAN, etcétera. Toda esta nueva generación de tratados son distintos a los tratados que históricamente se han firmado. Porque los tratados de libre comercio siempre han sido una cosa de carácter técnico, que es un tema de técnicos. Pero ¿te parece a ti que sea sensato que no, los parlamentarios, los gobiernos, no conozcan el texto y tengan que aprobarlo sin modificar una coma de él? Los parlamentarios norteamericanos no pueden tener acceso al tratado. Todo lo poco que tenemos es filtraciones a través de WikiLeaks. Entonces, esto es de la mayor gravedad, porque esto denota y es una evidencia clara de que hay un poder que está sobre los gobiernos y que dirige los hilos de una manera maestra, diría yo. Es un poder tan grande que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Para que tú tengas una idea, tú que eres relacionado con economía y este tema de un programa de economía, el PIB de Estados Unidos, tú sabes cuánto es, ¿cierto? Son 18 billones de dólares. O sea, para que la gente entienda, porque a veces se habla de mil millones y se hace la sinonimia con billones. No, 18 billones son 18 millones de millones, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea del poder de esta gente, la familia Rothschild tiene un patrimonio equivalente a 40 PIB de Estados Unidos. Esa gente, ellos no aparecen en la revista Forbes. Ellos dirigen todo, pero a ellos no les interesa aparecer. Ellos mueven todos los hilos del mundo. Ellos fabrican las guerras y apoyan a los dos lados, digamos así, de manera que ellos nunca pierden. Ellos ganan plata en las subidas del dólar o en las bajadas del petróleo, en todas las cosas, porque ellos las propician. No es un tema de elasticidad de demanda, ni de utilidad marginal, ni de cosas que los economistas normalmente manejan, digamos. Porque las economías son oscilantes, pero porque ellos la hacen, ellos controlan todo. Entonces ellos pueden fabricar la plata que quieren, porque controlan todo. Ese poder es el que se está instaurando ahora muy fuertemente en el mundo, y estas son las evidencias. Y este articulado, que lo hemos conocido nosotros, es tan ambiguo que permite, este articulado fue elaborado por lobistas de las transnacionales, que son los brazos de esta gente, la cara visible de esta gente, las transnacionales. Han invertido tal cantidad de plata que no va a hacer, esta gente no da punta sin hilo, así que no va a invertir porque esta es la manera, y me hago responsable de lo que voy a decir, esta es la manera como esta gente se va a apoderar del mundo. O sea, la canción, la independencia, el 18 de septiembre va a pasar al olvido, no va a servir de nada porque la independencia se está perdiendo con esto. Y no solo la de Chile, sino que de todos los países que están. Y bueno, y las autoridades que tienen que aprobarlo son o motivados de alguna manera, que ustedes se imaginan cuál debe ser, o bien sinceramente son amedrentados para hacerlo. ¿Cuál crees tú que es el caso acá? Yo creo que son los dos. Porque cualquier persona que tenga dos dedos de frente se da cuenta que no puede haber tal fervor, tal ímpetu para aprobar este tratado que no nos favorece. Evidentemente, cualquier persona que piense un poco se da cuenta que un tratado no va a favorecer a un país chico, favorece siempre a los más grandes. Este tratado afecta tremendamente a los trabajadores. Por ejemplo, Estados Unidos y los países, es uno de los países que, si bien es cierto, dice que se salió, pero ahora están negociando en forma bilateral, así que eso es relativo, no se va a salir. Creemos que no se va a salir, nosotros tenemos varios elementos para pensar, no tenemos tiempo para profundizar sobre eso, pero tenemos varios elementos para pensar que Estados Unidos no se va a salir. Y cambió la estrategia frontal por la estrategia lateral, digo, yeah. Pero va a entrar al tratado igual. Estados Unidos ha firmado solamente 2 de los 11 convenios de la OIT. Entonces los trabajadores van a perder todas sus regalías, porque aquí se va a privilegiar lo que quieran las transnacionales, porque no podemos mermar con nuestro código del trabajo, con nuestras leyes, con cualquier cosa nuestra, con nuestros impuestos, no podemos mermar la utilidad que ellas tienen proyectada. Siempre van a privilegiar la utilidad de ellos. ¿Cómo va a afectar a nuestro pueblo? Por ejemplo, el internet no va a ser libre, va a estar controlado. La farmacéutica, los genéricos van a desaparecer prácticamente, porque el tiempo que tienen hoy día los genéricos, que es de 3 a 5 años, se va a hacer eterno, porque con cualquier modificación que tenga el remedio, la pastilla, la caja, cualquier cosa, va a haber 3 años más y 3 años más. Entonces, nunca vamos a tener genérico. Van a desaparecer las farmacias comunales que existen en varias comunas de nuestro país para los más necesitados. Entonces, hay muchas cosas que yo estoy seguro que si la gente las conociera, habría una revolución civil. Porque esto hace 20 años atrás no se podría aceptar. Porque la gente no estaba tan adormecida como está hoy día. Hoy día la gente cada día duerme más. Es terrible, pero es así. La gente no quiere nada, no quiere saber nada. Quiere estar tranquila, quiere reírse. Está agobiada con su quehacer, con su trabajo, con sus deudas. Porque nos tiene el sistema así. Entonces, la gente no quiere pensar. Pero es terrible los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos. Ni hablar de los derechos humanos, los litigios internacionales. Por ejemplo, no se va a poder nacionalizar, si Chile quisiera nacionalizar el cobre, no va a poder hacerlo, por ningún motivo. Nosotros queremos reformar la Constitución, una asamblea constituyente que estamos luchando. Queremos reforma laboral, queremos reforma tributaria. ¿Para qué? Nos tienen entretenido con eso. Si con esto se va a desaparecer todo eso, la Constitución nuestra va a pasar a segundo plano. Porque esto va a prevalecer. Y este tratado que se negoció en secreto, está, de acuerdo al articulado, tiene que negociarse todos los años en secreto, en forma subjetiva, de acuerdo a las necesidades de las transnacionales. Esto parece una pesadilla, parece un mal sueño, pero es así. Nosotros hace rato que estamos estudiando este tema y cada vez que mientras más aprendemos y nos informamos de esto, movemos la cabeza. Porque es imposible a lo que hemos llegado. Y el gobierno está entregando, y no solo este gobierno, sino que el gobierno anterior y todos los gobiernos de los países involucrados. Fíjate que Argentina se quiere subir, Colombia se quiere subir porque son países pro imperio, pro norteamericanos. Se quieren subir voluntariamente. O sea, los obligan a subir. De hecho, Argentina lo obligaron a 2 bases norteamericanas, van a hacer allá en Argentina. Entonces, no sé a dónde nos van a llevar realmente, pero estos tratados, yo le pediría a la gente que nos escucha que por favor, más allá de creernos, se informen sobre esto, porque hay mucha información en internet sobre esto. Y de hecho, en la misma plataforma Chile Mejor sin TTP, que como decía, ¿cómo tu nombre? Cristóbal, que como decía Cristóbal, se llama ahora Chile Mejor sin TLC, porque esta nueva generación de tratados es nuestro norte, es nuestra lucha, porque es inaceptable lo que nos ofrece o lo que nos impone. Tú dices que esto más que todo tiene que ver con aquellos acuerdos que involucran más de dos países, ¿no? O sea, ¿estamos hablando solamente en casos plurilaterales o también nos referimos a negociaciones que se hacen a nivel bilateral? Mira, ¿qué opinión les merece eso? A ver, en el caso particular del TTP, lo integraban originalmente Estados Unidos, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Australia, México, Perú, Malasia y Vietnam. Ellos sumaban el 40% del PIB mundial. Por otro lado, Estados Unidos hizo otro tratado con los países europeos. Los países europeos son un poquito más despiertos que nosotros, se están rechazando, se están disociando del TTIP. Lo han rechazado la mayoría de los países de, curiosamente, los países de occidentales, más que los de Europa Oriental, curiosamente. Uno podía pensar de que es al revés, no. Más bien los países más desarrollados, las primeras potencias económicas de Europa, que si yo sea Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, están rechazando el TTIP, no así los países de Europa Oriental que están incorporados a la OTAN. Pero de todas maneras, no está cumpliendo Estados Unidos con lo que quiere. Estados Unidos está quebrado, tiene una economía quebrada, tiene una deuda que no puede pagar. El sustento de su economía son papeles, bonos. Una buena parte de esos bonos los ha vendido a China y a Japón. Entonces, de alguna manera, China posee la economía norteamericana. Eso los obliga a ser socios. Aunque se muestren los dientes, son socios. No tienen alternativa, tienen que ser socios. Ustedes que manejan economía saben muy bien por qué. Entonces, te estaba diciendo que estos tratados son grupos de países. Pero la estrategia ahora cambió. En el caso del TTP de Estados Unidos, que es el actor principal de esta historia, ¿cierto? Que se bajó, pero se va a meter por el lado. Y el TTP se está negociando en forma bilateral. Por ejemplo, nosotros firmamos un tratado con Chile y con Uruguay. Sí. Con el mismo articulado de esto. Claro. Argentina y Brasil firmó un tratado bilateral también. Sin bulla. Calladito. Uno de última generación, dice. Uno de última generación ellos con este mismo articulado ambiguo. Sí, sí, sí. ¿A quién favorecen? ¿A Argentina? ¿A Brasil? No, a las transnacionales. Nosotros no estamos favoreciendo ni a Chile ni a Uruguay con este tratado. Estamos favoreciendo a las transnacionales, que le dan la orden al gobierno para que lo haga. Es así de simple, la orden. Sobre todo ahora que Chile, que está endeudado, tiene una deuda externa más o menos importante, le dan órdenes a los gobiernos. Eso la gente quizás no lo crea todavía, pero es así. Los gobiernos ya no gobiernan y cada día van a ser más títeres. Cada día ya no existen los estadistas en los gobiernos, en los gobernantes. Ahora ponen un hombre útil, no usar un epíteto feo, en radio. Pero ya no gobiernan los presidentes. Hay algunos que se rebelan un poco. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos a Rafael Correa, a Evo Morales. Bueno, ya no a Rafael, ahora está Lenin Moreno. Lenin Moreno, claro. Pero está en la misma línea. Y Evo Morales, que me parece muy respetable lo que él hace, porque lo ha denunciado al imperio, a Estados Unidos en la ONU, y eso por ese solo hecho merece todo mi respeto, porque nosotros somos serviles al imperio y al poder, y eso me repugna, te juro que me repugna. Perfecto, Claudio. Vamos a ir con una canción junto a tu sentimiento ahí contra el repugnante. Antes estábamos escuchando la canción que se llama El Imperio Caerá. Excelente. No, ahora vamos a ir con una, digamos, una pieza, digamos. Es muy conocida como Tormenta, pero en realidad es de Cuatro Estaciones ahí de verano. Me decía nuestro DJ que esta canción la habíamos puesto antes. Y le decía, no la habíamos puesto antes. Justamente porque me llamaba la atención que Llamándose Tormenta fuera parte de una área que se llamara Verano. Nos referimos a Vivaldi y después de eso vamos a seguir conversando aquí con Claudio de Chile Mejor Sin TLC. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Volvemos ya con esta entrevista que estamos haciendo a Claudio Rojas de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Justamente te quería preguntar eso, después de lo que nos estabas comentando de esta nueva, no sé si quería decir nueva ruta, pero cómo se ha, digamos, profundizado un poco los tentáculos, como lo mencionaste claro. anteriormente, que nos hable un poco de la plataforma, de la organización, para invitar a quienes nos están viendo. Bueno, nosotros somos Antimafia Chile, filial de Antimafia 2000 Italia, Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Uruguay, Paraguay, México y nosotros, digamos, Chile. ¿Y Antimafia pertenece a la Antimafia plataforma? No. Y claro, y nosotros, la filial de Chile pertenece a la plataforma junto con 120 organizaciones más, que son organizaciones sociales, básicamente, organizaciones indígenas, incluso algunas políticas. Aquí, digamos, nos abrazamos todos los que, porque vamos en una lucha que es, todos hemos privilegiado como norte la lucha contra este tratado. Partió como TTP y ahora se amplió a los TLC. ¿Ya? Porque evidentemente, claro, tú le hablas a la gente del TTP, ¡ah, no! Pero si ya desapareció, si Chile se bajó. Y se quedaron ahí y nos dormimos. Entonces, como estrategia fue muy buena. Porque toda la gente se durmió. Pero nosotros que hemos seguido de cerca este tema, sabemos que esto viene por otro lado. Y entonces ampliamos la plataforma Chile Mejor TLC, abarcando todos estos, esta nueva generación de tratados que te decía yo, con este articulado ambiguo, que tienen como objetivo apoderarse del mundo. Para allá va. Acuérdate que esto empezó como dictadura económica, siguió con la dictadura política, que es la globalización, y finalmente, con esto, y todos los países que están reprimiendo cada vez más, que tienen policías militares, que están, vamos a la dictadura militar total. Ese es el objetivo, porque es la única manera que esta gente pueda apoderarse del mundo sin resistencia. Porque siempre van a tener resistencia. Cuando la gente se empieza a dar cuenta, fíjate que nosotros vamos a poder acceso a este texto del tratado 5 años después. ¿Te parece lógico haber firmado algo y conocer que firmaste 5 años después? Usted, señora o señor que nos está escuchando, hágase esa pregunta nomás, nada más, no tiene que escuchar nada más. Con eso, usted sabe que aquí estamos tras algo muy oscuro, algo nefasto, algo que no es bueno para nosotros, es bueno para alguien, pero le aseguro que ese alguien no somos nosotros. Es buena forma de decirlo en todo caso, sí. Y respecto justamente a la plataforma, ¿tienen actividades pensadas para...? Tenemos muchas actividades, pero este es un año complicado porque es un año electoral. Ah, ya. Pero entonces, en este momento estamos abocados a hacerle, a crearles un compromiso a todos los precandidatos y candidatos presidenciales para que, de alguna manera, tratemos de parar un poco este tema, dejarlo en statu quo, y que se pronuncien cuál es su posición en respecto de estos tratados, y pedirle al gobierno que también se chante un poco. De hecho, el gobierno se chantó un poco en el tema del TTP, porque había pensado, el gobierno chileno lo firmó el 4 de febrero del 2016, pero no lo ha ratificado. Hay tres países que lo ratificaron ya: Japón, Australia y Nueva Zelanda, que son economías importantes, no son cualquier cosa. Entonces, eso ejerce de alguna manera una presión sobre los otros. Japón es la segunda economía después de Estados Unidos en el grupo del tratado, digamos. Entonces, no es menor, digamos. Japón es Japón, no es cualquier cosa. Claro. Entonces, el hecho de que lo empiecen a ratificar constituye una presión, sin lugar a dudas, para los países más chicos. Y así se van a empezar a sumar los países chicos. Y yo estoy seguro que ahora, pronto vamos a ver que otro país firmó, y otro ratificó, etcétera, etcétera. Y a lo mejor nosotros nos demoramos un poco más porque justamente, a lo mejor, para bien nuestro, digamos, estamos en un año electoral donde todo el mundo está pendiente de la elección y no... Lo único que podemos hacer es entregar información a los candidatos, a los diputados, a todos los parlamentarios también, a toda la gente de los partidos. En eso estamos luchando, pero tenemos hartas actividades, ¿sí? Y una de las cosas que nos planteamos era justamente tratar de llegar a los sindicatos y tratar de llegar a los estudiantes, porque de esa manera podemos masificar el asunto. Y los sindicatos y los estudiantes son la fuerza que necesitamos para esta lucha. Bueno, justamente aprovechemos de mencionar las plataformas donde pueden buscar la información que tú mencionabas anteriormente, Claudio. Claro, en la plataforma es Chile Mejor Sin TLC, www.chilemejorsintlc.com. Antes, Chile Mejor Sin TTP, también está la información ahí, la pueden mirar en ambas plataformas, pero esta plataforma, como te digo, se renovó y quedó como Chile Mejor Sin TLC. Ahí hay contacto, hay información, hay correo, mucha información, y todos los eventos que se van a producir se avisan ahí, así que es una plataforma abierta, no somos cerrados, así que si el día de mañana llegan 120 organizaciones más, bienvenidas sean, porque quiere decir que nuestra lucha está ganando adeptos, y esta lucha no es por nosotros, es por el pueblo, es por todos y cada uno, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos si no luchamos ahora? Vamos a morir como cordero. Yo prefiero morir luchando. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho tu participación. Se hace corta la media hora acá. Agradecer primero que nada tu presencia, la disposición, pero también en general a la plataforma. Ahí sabemos que hicieron harto esfuerzo en que estuvimos conversando ahí toda la semana para ver qué podía hacerse un poco el tiempo para venir a este espacio, pero con ese mismo ímpetu que tú nos decías de tratar de llegar a, digamos, al mundo trabajador, te queríamos agradecer tu presencia acá y saludos al resto de la plataforma, porque como saben quienes nos están escuchando, lo acaba de decir Claudio, ustedes es una plataforma abierta, ustedes pueden hacerse parte de esto, están haciendo un llamado, digamos, a la organización, y quizás más importante aún, Claudio está haciendo un llamado a la información y con ese ímpetu de alguna manera nos está transmitiendo que es algo urgente, que hay que estar, y que nosotros partimos hablando de eso, partimos diciendo que era necesario enterarse un poco más de lo que está pasando a nivel internacional, porque por lo general no se habla mucho y no podemos contar mucho tampoco porque los medios tampoco lo tratan. Está esta cosa como que fuéramos un país como súper aislado, pero sabemos que no es tan así. Porque actualmente en esta era digital, ya hay mucha información que anda circulando y no puedes saber más. Sí. Fíjate que los cuatro países más importantes de Sudamérica son Argentina, Chile, Brasil y Venezuela, los que a nivel de europeo los que más consideran, por el tamaño de la economía, porque somos a lo mejor que estamos en vías de crecimiento, no sé, pero de alguna manera nos consideran así. Sí, entonces no hay que verse tampoco. No hay que verse tan chico, tampoco nos creamos tan grande, pero no somos tan chicos, digamos. ¿Ah? Sí, perfecto. Bueno, Claudio, muchas gracias por tu presencia el gracias día de hoy. Gracias a ti. Y ya nos va a venir cuando nos inviten, felices venimos. Fíjate que tenemos el tema del TISA, que es un tema que vale la pena informar a la gente, porque es muy delicado el tema del TISA y va en la misma dirección. Entonces, y eso se está negociando a espalda de la gente. Entonces, no sé cuándo nos van a pegar el golpe. En cualquier momento. A estar atentos entonces. Bueno, Diego, muchas gracias como siempre por tu apoyo ahí detrás del vidrio, ahí el hombre ahí de las perillas. Nos despedimos, quienes nos están mirando ahí, Claudio está, porque también está transmitiendo a través del streaming. Les recordamos que la repetición de los programas se da los martes a la 1:00 p.m. y que siempre nos pueden buscar en www.econonuestras.cl, pero también a través del Facebook y el Twitter con Econonuestras. Abrazos a sus oídos y muchas gracias por su compañía. El ganador del libro,